Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Dale con ritmo y sentimiento. Tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. El que se vio rogarte para que te quedaras, mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te he puesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorar. Pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Y nuevamente de Aguascalientes, México, con todo el sabor de la cumbia, ¡Espanto! Me vas a extrañar, te puesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como ese no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía.